Antes de entrar de lleno a la lectura y al tema de Hebreos capítulo 9, y comentando así brevemente algo acerca de la lectura que tuvimos hace un momento en Sofonías, en mi Biblia el subtítulo de ese pasaje dice el pecado de Jerusalén y su redención. Y curiosamente hoy vamos a estar hablando acerca de la redención. Y un versículo que para mí es clave aquí en lo que leímos, dice, no lo busquen en Sofonías 3:9, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. Hoy que vamos a hablar acerca de la redención, este versículo describe de una manera muy precisa el concepto de la redención. Él, el Señor, a través de su sangre nos ha limpiado, nos ha dado, como dice aquí, pureza de labios, y no lo ha hecho nada más para que seamos salvos, que es lo más importante. Lo ha hecho, como dice aquí, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Así que, teniendo en cuenta que hemos sido redimidos para salvación, pero también hemos sido redimidos para ofrecer nuestras vidas en sacrificio de alabanza. ¿Qué es lo que cambia a la gente? Volviendo al versículo ese que acabo de citar, Él dice que Él es el que nos va a dar pureza de labios. Lo que nos cambia no es lo que nosotros hacemos externamente, lo que nos cambia es lo que Él ha hecho. Acompáñenme en oración. Padre bendito, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estar reunidos en tu nombre una vez más. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ciertamente, Señor, es delicioso, es bello el poder estar reunidos, pero sobre todo sabiendo que en ello tú te deleitas. Que en nuestra adoración tú te manifiestas, pero sobre todo te deleitas. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos corrija, nos reprenda y nos instruya en toda justicia. Necesitamos de ti, Señor. Necesito de ti para que el mensaje que voy a compartir sea un mensaje que venga desde tu corazón al corazón de cada uno de los oyentes. Y necesitamos de ti todos nosotros para que ese mensaje no sea únicamente un concepto o un conocimiento más, sino sea una verdad transformadora que cambie nuestras vidas para vida eterna y para una santificación diaria. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Retomando lo que hace un par de domingos estábamos estudiando aquí en Hebreos capítulo 9, voy a leer los versículos 9 y 10 y comentar algo al respecto antes de pasar a los versículos 11 en adelante que estaremos estudiando hoy. Hebreos 9:9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hacía la pregunta hace un momento: ¿qué es lo que nos cambia? ¿Qué es lo que cambia a la gente? Ciertamente lo que de seguro no cambia de una manera radical son los rituales, las ceremonias y las observancias externas. Y ese era precisamente el problema de la ley mosaica. Las ofrendas, los sacrificios, las restricciones en la alimentación y en las actividades impuestas en el antiguo pacto no podían hacer perfecto, dice aquí el autor. No tenían la capacidad de presentar completo o sin falla aquel que las practicaba. Dice el versículo 9, las cuales se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto o ese servicio, al que practica estas cosas, estas ceremonias. La regulación de culto a las que el autor se refiere aquí como ordenanzas de la carne no proveían la limpieza definitiva en la conciencia de los que venían delante de Dios para adorarlo. Además, no tenían el propósito de limpiar de manera definitiva. De otra forma, no se llevarían a cabo de manera continua, día tras día, semana tras semana y año tras año. Todo el ceremonial levítico era solo algo temporal en el plan redentor de Dios, como lo hemos estado viendo, como un símbolo de lo que vendría en el Mesías, es decir, como dice el autor, en el tiempo de reformar las cosas, o lo que es lo mismo, la llegada del nuevo pacto en Jesucristo. El antiguo pacto presentaba dos deficiencias principales. Primero, la restricción al acceso a la presencia de Dios, como estuvimos viendo al principio del capítulo 9. Y esto hace ver que el arreglo del tabernáculo realmente era temporal, era una figura de lo que vendría en el Mesías. Aparte de la restricción al acceso a la presencia de Dios, que solamente el sumo sacerdote una sola vez al año podía entrar al lugar santísimo, otra de las deficiencias era que eran los sacrificios ofrecidos, que no proveían una limpieza definitiva, lo cual indica, como lo comentamos, que era un remedio temporal e imperfecto. No era un remedio definitivo, sino pues hubieran dejado de hacerse. Sin embargo, se tenía que estar haciendo vez tras vez tras vez. ¿Hasta cuándo duraría esa situación? Dice el autor, hasta el tiempo de reformar las cosas, que de acuerdo a Hebreos, dicho tiempo se ha cumplido con la llegada de Cristo. En el versículo 11, de ahí del capítulo 9, empieza diciendo, pero estando ya presente Cristo. O sea, eso era anteriormente, todas esas ceremonias no hacían perfecto a quien las practicaba. Y en el 11 dice, pero estando ya Cristo. ¿Cuándo serían esos tiempos? ¿Cuándo vendría esa reforma de la cual habla en el versículo 10? Cuando Cristo viniera. El tiempo de reformar las cosas ha llegado con la presencia de Cristo como sumo sacerdote y mediante su entrada al santuario celestial, proveyendo no una limpieza externa como lo hacía el antiguo pacto, sino interna, que limpia la conciencia, que cambia el corazón. Previamente el autor ha enfatizado el rol de Jesús como el sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por los santos. Ahora se enfoca en el sacrificio de Cristo como ofrenda definitiva para la limpieza de los pecados. Leamos entonces Hebreos 9, del 11 en adelante. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hasta ahí vamos a leer por lo pronto. Esta sección del versículo 11 en adelante, hasta que finaliza todo el capítulo 9, se puede dividir en tres partes. La primera parte, que es la que acabo de leer, habla de la muerte expiatoria de Cristo como la seguridad de la redención eterna. Luego, del 15 al 22, habla de Cristo como el mediador de un nuevo pacto. Y del 23 al 28, habla del sacrificio perfecto de Cristo. Y en estas secciones, en esta parte de la Escritura, presenta el autor algunos contrastes muy interesantes entre el antiguo pacto y la persona de Jesucristo, así como algunas de sus similitudes. Vamos a verlas ahorita así muy brevemente, estos contrastes y similitudes, porque los vamos a ir tocando cada una por separado. Hoy la primera y la próxima semana las otras. En primer lugar, podemos ver lo que Cristo hizo en el Calvario y cómo se relaciona esto con las ceremonias del antiguo pacto. El sumo sacerdote aparecía por primera vez en el atrio. ¿Se acuerdan del atrio? Lo vimos aquí. Es la parte externa del tabernáculo donde se presentaban los sacrificios. Ahí aparecía el sumo sacerdote y presentaba el sacrificio, y lo hacía a la vista de todo mundo, de los asistentes. Esto tiene una similitud muy interesante con Jesús, por cuanto Él se ofreció a sí mismo como el gran y único sacrificio por los pecados, pero lo hizo a la vista de todos. Cuando Jesús fue crucificado a la vista de todos. Así como el sacerdote salía y presentaba el sacrificio a la vista del pueblo. Además, apareció una sola vez para siempre. Esto como un contraste, porque los sacrificios del antiguo pacto, como ya hemos comentado, solo cubrían o solo valían por un año. Si el sacrificio de Jesús hubiera sido temporal, como sucedía con el antiguo pacto, entonces habría tenido que descender del cielo al Calvario cada año y repetir el sacrificio de sí mismo, cosa que no sucedió. Por eso dice que se ofreció una vez y para siempre. Ese es un contraste con el antiguo pacto, que tenía que estar presentando sacrificios año tras año para el día de la expiación. Entonces, en primer lugar, como les digo, vemos lo que Cristo hizo en el Calvario. En segundo lugar, lo que está haciendo ahora y cómo se relaciona esto con el antiguo pacto. El sumo sacerdote, ya con la sangre del sacrificio, entraba en el tabernáculo, pasaba a través del primer velo, como hacía todos los días, pero en el día de la expiación, atravesando el segundo velo, entraba en el lugar santísimo y aparecía en la presencia de Dios en representación del pueblo que le esperaba allá afuera. Entonces él pasaba la primera sección del tabernáculo, el lugar santo, y luego cruzaba el segundo velo para entrar al lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios, y ahí presentaba la sangre del sacrificio mientras la gente estaba esperando que saliera, estaba esperando allá afuera. Si salía vivo el sacerdote, es que el sacrificio había sido aceptado. Y si había sido aceptado por Dios, entonces sus pecados eran cubiertos. Pero si no salía vivo, significaba que el sacrificio no había sido aceptado. Así que eran momentos de mucha tensión en el pueblo de Israel, que estaba esperando la gran noticia, la buena noticia, que el sacrificio había sido aceptado. Así que si Dios aceptaba el sacrificio que se derramaba sobre el propiciatorio, sobre el arca, la cubierta de misericordia o el asiento de misericordia del arca, entonces tanto el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba ahí al lugar santísimo, como el pueblo al que representaba, eran aceptados. Eso significaba que era aceptado su sacrificio. Pero Cristo, por su lado, entró en el verdadero lugar santísimo, que como ya hemos visto es que el cielo, un tabernáculo no hecho por manos de hombre, sino el cielo mismo. Él entra ante la presencia de Dios y lo hace, dice el versículo 24, fíjense, 9:24, Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, ¿en representación de quién va? De nosotros. Jesús entró en la presencia inmediata de Dios como nuestro sumo sacerdote y representante, y ha sido aceptado. Por lo tanto, nosotros, los que hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él como nuestro Redentor, hemos sido aceptados por Dios, y esa es la gran noticia. Entonces vemos a Jesús representado en el sumo sacerdote, ofreciendo el sacrificio a la luz de todo el pueblo, a la vista de todos. Lo vemos entrando al lugar santísimo y permaneciendo ahí, intercediendo por nosotros. Y también lo vemos en cuanto a lo que hará en su segunda venida. El sumo sacerdote, una vez que presentaba el sacrificio y salía librado del lugar santísimo, regresaba al atrio, y ahí lo estaba esperando otro macho cabrío, sobre el cual imponía sus manos, confesaba los pecados de la nación sobre la cabeza de este animal y lo enviaba al desierto como expresión simbólica de que los pecados del pueblo habían sido perdonados y se había quitado la culpa. Ya no había más culpa por lo pronto. Igualmente, Cristo aparecerá por segunda vez, pero no para ofrecer otro sacrificio, sino para salvar a aquellos que le esperan. Él está a la diestra de Dios, está en el cielo intercediendo por nosotros, llevando a cabo su ministerio sacerdotal, pero va a regresar sin relación con el pecado, dice la Escritura, para completar nuestra redención. Esto significa que completará su salvación, dándonos un cuerpo glorificado, incorruptible, y llevará a todos sus redimidos a la casa del Padre, el tabernáculo eterno de Dios. ¿Qué es lo que Cristo hizo en el Calvario? Regresemos entonces al versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con la presencia de Cristo, suceden dos cosas. La primera, lo vemos al final del versículo 12, es que ha obtenido redención eterna. Y la segunda, vemos en los versículos 13 y 14, veamos el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Logra también la santificación de los redimidos. Esto lo logra como sumo sacerdote de un orden superior, ya lo vimos, según el orden de Melquisedec, entrando en un tabernáculo no hecho por manos de hombre, sino al cielo mismo, mediante el sacrificio de sí mismo y de una sola vez y para siempre. No vamos a entrar ya mucho en detalle del tabernáculo, ya hemos hablado de él, cómo el tabernáculo en el Antiguo Testamento simbolizaba realmente el modelo celestial, el más amplio, dice, y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no hecho por el hombre. Cristo entró en el cielo mismo, mayor y más perfecto tabernáculo, y presentó el sacrificio de sí mismo. Dice el versículo 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿por qué? Por su propia sangre. Jesús entró en el cielo por medio de su muerte en la cruz. El animal que se iba a sacrificar tenía que ser sin defecto, y Jesús, perfectamente justo, se ofrece en sacrificio a sí mismo. Por eso dice, no con sangre de animales, sino por su propia sangre. Entonces, él es sumo sacerdote y es sacrificio al mismo tiempo. Él es el representante del pueblo ante Dios. Él derrama su sangre a favor de su pueblo. Al sufrir y morir en la cruz, él entró en cierto sentido en el lugar santísimo del templo. Dios confirmó esto rasgando el velo del templo en dos. Cuando Cristo muere, lo hemos comentado, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba hacia abajo, y era una cortina muy gruesa. Dios la rompió, simbolizando que el camino, el acceso a la presencia de Dios había quedado abierta por medio del sacrificio de Jesucristo. Además, entró una vez para siempre en ese lugar santísimo. Como hemos comentado, el sumo sacerdote entraba y salía, lo hacía varias veces, una vez al año. Jesús entró para ya no salir de ahí, una vez para siempre en el lugar santísimo celestial. Habiendo entrado al lugar santísimo, ha permanecido allí en la presencia inmediata de Dios como nuestro representante, y esto es importante. ¿Y qué es lo que logró? Como comentaba hace un momento, ¿qué es lo que logró? Versículo 12, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Este es un logro maravilloso que tenemos que tener muy, muy en cuenta. El sacrificio de Él obtuvo para nosotros la redención eterna. ¿Y qué quiere decir esto de redención? Significa rescatar mediante el pago de un precio. Por ejemplo, rescatar a una persona secuestrada. Se paga un precio por su rescate, se redime a esa persona. Y el objetivo de la redención es liberar. Ese es el objetivo, liberar. La redención, desde el punto de vista bíblico, tiene por objeto a un esclavo, y su propósito es liberar a esa persona de la esclavitud. En la antigüedad, cuando un pueblo vencía a otro, tomaba del pueblo vencido esclavos y los mandaba al mercado de esclavos. Bajo ciertas condiciones, un esclavo podía ser redimido, es decir, rescatado y sacado del mercado para hacerlo libre, para quitarle esa condición de esclavitud. La redención entonces representa la obra de la cruz desde el punto de vista del precio que hubo que pagar para rescatar al hombre. Es un acto de Dios, no es un acto humano, es un acto de Dios mediante el cual Dios mismo paga como rescate el precio que exige su santidad debido al agravio inferido por el pecado del hombre, debido al agravio que nosotros le hemos causado. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿de qué tiene que rescatar al hombre? ¿De qué lo tiene que rescatar? ¿Que acaso no somos libres? ¿Acaso no vamos y venimos y pensamos y decidimos? ¿De qué lo tiene que rescatar? Si el hombre fuese bueno, no necesitaría ser redimido. Pero debido a que no lo es, Cristo, dice la Escritura, en Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Como el hombre no es bueno, como el hombre ha fallado, ha pecado en contra de Dios, dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda maldad, para purificar nuestras vidas. Dice para sí, para purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras, para cambiarnos, pero de adentro hacia afuera. Pablo describe en Efesios la condición del hombre antes de ser redimido. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículos 1 al 3. Dice: y Él, hablando de Jesús, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estaban cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí no es otra persona que el diablo, ¿sí? Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Entonces la condición del hombre, nuestra condición antes de ser redimidos, si ya lo fuimos, queda descrita muy claramente ahí. Muertos, para empezar, muertos en delitos y pecados. Más adelante, en versículos 12 y 13, Pablo continúa diciendo: en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense cómo dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la descripción de una persona que no tiene a Cristo en su vida, que no ha sido redimida. Lejos, dice, estabas lejos, y solamente somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es por eso que necesitábamos ser rescatados. Sin embargo, no es hasta que nos damos cuenta y reconocemos nuestra necesidad de redención que podemos ver la necesidad de un redentor. Si yo no reconozco que vivo en esclavitud, si yo no reconozco que esto que dice Pablo aquí me describe, entonces no voy a reconocer nunca la necesidad de un redentor. ¿De qué me tiene que salvar? Y esa es una respuesta que yo he encontrado muchas veces a personas que les digo: oye, es que Jesús vino a salvarte, ¿y de qué me tiene que salvar? ¿De qué? Yo necesito ser salvado, yo soy libre, yo decido, yo hago. ¿Sí? Mientras no reconozcamos que necesitamos un redentor, pues permaneceremos en esa condición. Y quien pone en nosotros la convicción de pecado es el Espíritu Santo, haciéndonos ver nuestra condición irremediable de esclavitud al pecado. Al reconocer nuestra situación y arrepentirnos y aceptar el regalo de Dios por la fe en Jesucristo, entonces y solo entonces somos liberados de la maldición del pecado. Y como dice en el versículo 13, habiendo estado lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. El Redentor, ahí está. La obra de redención ha sido realizada. El asunto aquí es: ¿necesito yo redención? ¿Necesito ser rescatado de mí mismo, de la muerte espiritual? Si no lo reconozco, pues entonces eso sigue siendo ajeno a mi vida. Ahora veamos el precio pagado por el rescate. Leímos que es por su propia sangre. Rescatar al hombre del pecado ha significado para Dios el costo de la vida y la muerte de su Hijo. Ese es el precio pagado. El derramamiento de sangre es una expresión que equivale a la muerte, la cual constituye el castigo y la paga del pecado. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús tuvo que hacer para constituirse en Redentor? Principalmente dos cosas: hacerse hombre, hacerse hombre. Cristo se despojó a sí mismo de su divinidad y pasó de un estado de gloria a un estado de humillación. Se hizo semejante a los hombres, y al hacerse semejante a los hombres es humillarse a esa condición. Y número dos, tenía que ser un hombre libre. Aunque en forma humana, Cristo se diferenció del hombre por cuanto Él no pecó. Él no hubiera podido pagar el precio de nuestro rescate si Él mismo tuviera una deuda. Si Él debiera algo, pues no puede pagar por nuestro rescate. Pero como Él no debía absolutamente nada, Él calificaba perfectamente para pagar el rescate de los esclavos. Así que, siendo perfecto, estaba en la posición perfecta para ser el Redentor. El sacrificio de Cristo ha sido suficiente para redimir a los pecadores. No hay nada que agregarle, y eso debemos entenderlo. No hay nada que agregarle al sacrificio de Cristo. No hay mérito alguno de parte del hombre. Todo es por la gracia de Dios. Ahora, ya vimos lo que logró. Logró eterna redención mediante el pago del rescate con su propia vida. Pero ¿para qué lo logró? ¿Para qué lo logró? La redención saca al hombre de la situación de esclavitud en la que se encuentra para colocarlo en una relación con Dios. No lo libera para abandonarlo y dejarlo a la deriva. Lo libera para tomarlo como su hijo. Como una vez una persona me dijo, no, dice, pues, yo no entiendo, Dios me liberó, me sacó porque yo estaba bien metido en las drogas. Pero haz de cuenta, y estaba una mesa así, ¿no? Haz de cuenta que me puso aquí, arriba, estaba yo en el precipicio, me saca, me pone aquí arriba, en la pura orillita, dice, ahí te la ves. A ver cómo le haces de aquí en adelante, ¿no? Cuidado, no vuelvas a caer. No, no, Dios no nos libera para abandonarnos y dejarnos a la deriva. Él nos libera para tomarnos como sus hijos. Vamos a Gálatas 4, versículos 3 al 7. Dice Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, fíjense ahí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Él vino a redimir a aquellos que estaban bajo la ley, esclavizados, incapaces de cumplir los mandamientos de Dios. Y en esa condición estábamos todos. Pero lo hizo, dice, para que recibiésemos la adopción de hijos, para adoptarnos como sus hijos, y envía su Espíritu para darnos esa certeza de que somos sus hijos, y no nada más eso, sino para darnos el poder para vivir la vida que Él tiene para nosotros. Es importante entender que la redención abarca tanto el pasado como el futuro, pero también el presente. A veces perdemos de vista el presente. A lo mejor no nos cuesta mucho trabajo entender que Él nos redimió, que Él nos rescató en el pasado, nos sacó de esa vana manera de vivir, que Él nos sacó de la culpa del pecado y de las consecuencias eternas del mismo. La paga del pecado es muerte, y eso Él lo pagó. Tal vez entendamos también la parte futura, la redención final, con todo y un cuerpo glorificado. Pero también la redención actúa en el presente. ¿Y de qué manera lo hace? nos libera de la presencia del pecado en nuestra vida. Al habernos liberado del pecado y las consecuencias del pecado, nos ha dado el poder para vivir una vida santa, apartada para Dios. Fíjense, ahí en Hebreos, al final del versículo 14, Hebreos 9:14, dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuál es el propósito de la redención en el aquí y en el ahora? Servir al Dios vivo. El Señor no ha pagado un precio tan elevado en vano. Los cristianos hemos sido liberados de la esclavitud del pecado mediante el sacrificio sustitutivo de Cristo para ser reconciliados con Dios y a su reino celestial. Nos ha pasado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1. Veamos ahí versículos 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10: para que andéis como es digno del Señor. Noten eso: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. ¿No dice así su versión? La versión liviana, ¿sí? Agradándole en todo. A veces cambiamos nosotros y hacemos nuestra propia versión, ¿verdad? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, o sea, perseverando con paciencia. Con gozo, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos ha librado, perdón, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Literalmente nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en la luz, en el reino de su amado Hijo, y Él es la luz. Entonces, la redención actúa en la persona redimida para liberarla de ciertas cosas, pero también para llevar a cabo ciertas cosas. ¿De qué lo libera? Veamos algunas cosas. De la deuda que tiene con la ley de Dios. Al transgredir la ley de Dios, el pecador adquiere una deuda con su Creador. Por eso dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. Todos, dice, todos hemos pecado. También nos libera de la tutela de la ley, es decir, de todos los reglamentos establecidos en la ley como un medio para justificarse. El pueblo de Israel buscaba en la ley el justificarse delante de Dios, y ese fue y ha sido su error. porque la ley no justifica a nadie, al revés, la ley condena. Pero por medio de la redención, Él nos libera de esa tutela de la ley, nos saca de tener que cumplir con todos los reglamentos establecidos en la ley como medio para justificación. ¿De qué otra cosa nos libera? De Satanás y de su maldad. Al ser redimido, Satanás ya no tiene autoridad sobre la vida del creyente. Puede darle lugar al diablo de que haga de las suyas, pero este ya no tiene potestad sobre su vida. Nos sacó del reino de Satanás, de las tinieblas, para trasladarnos a otro reino, al reino de su amado Hijo. También nos libera de la vana manera de vivir. Si me acompañan a 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Al ser rescatado de la esclavitud del pecado, el creyente ya no está sujeto a las costumbres paganas que regían su vida. Es importante entender esto, nos liberó de ciertas cosas y entre esas, de esa vana manera de vivir. Y a veces estamos aferrados a querer vivir de la misma manera, en las mismas cosas. Muchos pseudocristianos siguen viviendo de la misma manera que antes de conocer el Evangelio. Esto no revela más que la posibilidad de que realmente no han nacido de nuevo. No han entendido el precio pagado por Cristo para redimirlos. Si Él nos liberó, no tenemos por qué seguir viviendo de esa vana manera. Y como dice aquí, no nos liberó con cosas como oro o plata, cosas corruptibles. Nos liberó con algo mucho más precioso, que es la sangre de Jesús. ¿Y para qué nos liberó? ¿Para qué? Para ser libres del dominio del pecado. Ser libres del dominio del pecado. El pecado en el redimido ya no tiene poder. Es algo que necesitamos entender los cristianos. De otra manera vamos a seguir siendo presa del pecado. El pecado esclaviza. Así que la persona que ha sido liberada ya no está sujeta al poder del pecado. Y esto se traduce en una vida de transformación, no una vida perfecta, una vida que va de victoria en victoria, transformándose continuamente, dejando esa vana manera de vivir y caminando en aquello que agrada a Dios, queriendo, deseando agradar a Dios. El verdadero cristiano desea agradar a Dios y puede hacerlo. Esto es lo maravilloso, que puede hacerlo, puesto que tiene el Espíritu Santo que le da el poder para lograrlo. ¿Qué no vimos? Que nos adoptó como sus hijos y nos dio el Espíritu de Dios. Otra de las cosas para las cuales nos liberó o nos redimió es para tener una relación con Dios. La redención libera al esclavo para ponerlo en una relación correcta con Dios a través de Jesucristo. El que ha sido hecho libre puede acercarse a Dios con plena confianza, sabiendo que el pago de sus pecados fue realizado en su totalidad. Ya no hay condenación para el que está en Cristo, y eso le permite acercarse con confianza a Dios. Acerquémonos, dice Hebreos, confiadamente al trono de gracia. Y la única manera que podemos acercarnos confiadamente es sabiendo que alguien, en este caso Jesucristo, ya pagó por nuestros pecados. Y esa es la confianza con la que podemos presentarnos delante de Dios. Efesios 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:12. En Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, ¿sí? Sabiendo que Él pagó con su muerte el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Y número 3, en cuanto a las cosas para las cuales nos liberó, es para servir al Dios vivo. Para servir al Dios vivo, como dice al final del versículo 14, para que sirváis al Dios vivo. Aquí la palabra servir en el original significa rendir culto, o en otras palabras, rendir adoración. Por eso hace rato que comentaba acerca de la importancia del canto. Es parte de rendirle adoración a Dios. No hay nada que podamos hacer para pagarle lo que Él hizo por nosotros, más que presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, delante de Él. La sangre de Jesús limpia la conciencia del hombre de toda contaminación debida al pecado, de manera que puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, cosa que no podían hacer los rituales del antiguo pacto. Dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, o sea, de rituales, de acciones que pueda producir el hombre para acercarse a Dios. Él va a limpiar nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que podamos servir, para que podamos rendir a Dios adoración. Adoración que es en espíritu y en verdad. El cambio de corazón operado en el nuevo creyente lo capacita para servir a Dios como Él lo requiere. La única manera que podemos servir a Dios adecuadamente es por medio de que Él ha cambiado nuestro corazón. No mediante actos externos, únicamente externos, sino con el deseo ferviente de agradarle. El nuevo pacto anunciado en Jeremías 31, en lo cual se basa gran parte de esta parte de la escritura de Hebreos, prometió un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra. Él prometió un corazón nuevo. Dijo que grabaría su ley en la mente y en el corazón. Y lo hizo mediante el perdón definitivo de los pecados. La purificación mediante el sacrificio de Jesús hace libre a la persona para adorar a Dios, al Dios viviente, en espíritu y en verdad. Los efectos de la redención son del más alto valor y debemos darle la estima que Dios les da. Otra vez, los efectos de la redención son del más alto valor y debemos darle la estima que Dios les da. Me gusta mucho lo que dice Horacio Alonso en su libro Doctrinas de la Cruz. Dice: no es poca cosa, ¿sí?, no es poca cosa haber sido redimidos del poder satánico. No es poca cosa haber sido redimidos del yugo de la ley que nunca podía salvar. No es poca cosa haber sido redimidos para tener la capacidad para liberarnos del pecado y vivir ajenos al pecado. No es poca cosa haber sido redimidos para tener una nueva relación con Dios. No es poca cosa. No es poca cosa, dice, haber recibido de Dios la nueva vida en Cristo. Yo agrego, no es poca cosa que habiendo obtenido eterna redención, tengamos vida eterna y seamos libres para adorar al Señor con toda libertad. Repito, no es poca cosa que habiendo obtenido eterna redención, tengamos vida eterna y seamos libres para adorar al Señor con toda libertad. Y no lo tenemos que hacer a través de rituales y ceremonias, sino en espíritu y en verdad. Yo quiero aprovechar para preguntarte, como hace rato mencionaba, ¿has reconocido en tu vida la necesidad de redención, la necesidad de ser rescatado del pecado y de sus consecuencias, que son pues la muerte eterna? ¿Ves la importancia de contar con un redentor? ¿Reconoces que ese redentor, el único capaz de liberarnos de la esclavitud del pecado y sus consecuencias, es Jesucristo? Si no lo has hecho, yo te invito a que te arrepientas el día de hoy. Que te arrepientas. A lo mejor has vivido creyendo que eres redimido, pero las evidencias en tu vida dicen todo lo contrario. También te invito, arrepiéntete y ven a Cristo, porque solamente Él te puede dar libertad, solamente Él te puede dar vida eterna. Cierren sus ojos.